Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Y 7 minutos, nuestro viaje prosigue, nuestro viaje continúa. Lo hace con estas bandas sonoras tan especiales que Jeré Martínez sabe muy bien cuándo tienen que entrar. Cosas tan cotidianas, ¿verdad?, como Apoptose o The Norland o Lacus Somniorum. Pero que en el fondo, por algún motivo, interpretamos ya en nuestra mente como el hecho sonoro de estos casos, con esa fuerza, con esos testimonios que están contando una realidad que no logramos entender del todo. Aquí seguimos todos, espero que vosotros también. Enseguida damos paso a un montón de historias, pero evidentemente ahí fuera seguíamos hablando, en la tertulia paralela, de qué puede significar esto, ¿no? Decía Santiago Camacho que había muchas, fenomenologías diferentes dentro de los aparecidos, que estábamos dedicándonos solo en homenaje a ese caso de la policía vasca, al caso concreto de estos oscuros. Fijaos, yo lo he comentado en alguna ocasión, el padre de cierta forma de pensar, muy, muy asociada a lo que pensamos muchos en este equipo, que es una familia de muchos pensamientos diferentes, se refirió y estudió los oscuros, lo comentábamos, Carl Gustav Jung, y su encuentro con los oscuros, pero tuvo más encuentros. El gran padre de conceptos como el arquetipo o conceptos como el inconsciente colectivo, creía que estos seres venían de ese limo de la humanidad y se podían presentar. Ya no hablaba de la sombra, que es, por cierto, todos sus términos importantes, lo que proyectamos, lo oculto, lo reprimido en nosotros, que llegamos a proyectar casi como si fuese un egregor, como si fuese una energía real. Jung fue más allá y tuvo sus diferentes encuentros con la sombra, sí. Un día tenemos que hacer un monográfico solo de Jung, de su pensamiento, de lo innovador. A lo mejor un día llego a la entrevista, sería una buena entrevista con Carl Gustav Jung, la propongo desde ya en sus entrevistas con el más allá. Pero uno de los grandes expertos en Jung, que fue uno de los primeros que en libros de ciencia, de psiquiatría y de medicina habló de la sombra y de hasta qué punto la sombra se podía parecer, es Manuel Almendro. Manuel Almendro, doctor en psicología, nos habla, aunque sea brevemente, de cómo Jung no solo en su casa de Bollingen se encontró con estas mismas sombras, estas mismas que ha contado Clara o Javi, hemos contado aquí, encapuchados, un poco corpóreos, altos, no se les ve el rostro, y estaban en su jardín, y él mirando desde la ventana, lo contaba hace poco, sino que tuvo otros encuentros y escuchó hasta un mensaje. Pero aquí hay un mensaje muy importante. Según Jung, estas apariciones significan algo. Pero solo si tú te abres a ese algo, puedes ir obteniendo más información. Estos casos son muy fugaces. Tú vas en el coche y la información que tienes es un susto de muerte. Claro, ¿qué vas a tener? Recordemos lo que ha contado Daniel, nuestro confidente, entre comillas. Tú ves esas figuras cogidas de la mano que van casi como con un patín, que no corren, que a gran velocidad, ¿y qué vas a pensar? No puedes ni interactuar. Jung, como aparecían cosas en su casa de Bollingen, tuvo la fortuna y el atrevimiento de ir un poco más allá. Almendro nos lo cuenta. En el fondo, es un gran personaje de la humanidad preguntándole a las sombras. Es una escena que tiene que estar esta noche también aquí. En el libro rojo de Jung, Jung explica este encuentro con las propias sombras. En un momento se le aparecen tres sombras y le dicen que si Jung se abre a estas sombras que vienen, esas sombras le van a atraer, digamos, un conocimiento que va a tener que ver incluso entrar en la comunidad de los muertos. Fíjate que eso es una cosa realmente sorprendente, ¿no? El hecho de que se encuentren con estos espíritus, con estas sombras que para él realmente ya van a formar parte de su vida durante un tiempo, resumiendo, Jung tiene encuentro con sombras de este tipo, con espíritus, podríamos decir, a través de un proceso de imaginación activa que no era en absoluto un juego. Y Jung realiza algunas obras de estos diálogos que le producen un cambio de mentalidad. Es decir, estas sombras han interactuado con grandes figuras filosóficas de nuestro tiempo. ¿Son las mismas? Yo os comentaba, antes de hacer esa pausa de los informativos, que uno entra en una dinámica singular, ¿no? Junto a Gonzalo Pérez Sarro, nuestro gran amigo y corresponsal en Extremadura, fuimos entrevistando a las personas que en ese pequeño pueblo, seguramente muy cercano al caso de Charo, a ese monje, hay que imaginarlo, ¿no? Uno va en su vehículo y junto al matorral o el matojo de la vía sale una figura. Bueno, esto pasó en Saucedilla. Lo que pasa es que los testigos iniciales fueron niños y entonces nadie creía a los niños. ¿Qué va a ser? Pues cosas de niños. Hasta que ya 14 niños y su monitora en la piscina observan, porque la piscina da a una parte que es puro páramo, hacia la carretera. Y es que lo tengo aquí, porque yo he entrevistado a las personas que vieron aquello y os hablo de que yo entrevisté a estas personas hace 20 años. Y entonces describen como a un cura, fijaos la descripción, ¿no? Como un cura que tiene una especie de capucha y que va vagando. Y todos los niños coinciden en que lo que más les aterrorizó, les hizo salir corriendo, pero corriendo como alma que lleva el diablo, es que no había movimiento natural, sino que aquello se deslizaba como el que ve una imagen pasar. Una imagen en postproducción de algo, pero claro, en la realidad. Luego lo ve otra niña y adolescente que se encuentra con la figura en una de las arterias que entran al pueblo y que va avanzando ella. Es impresionante este caso. Yo creo que hay muy pocos parecidos a nivel de intensidad. Y luego os contaré por qué digo esto de tenebroso, ¿no? Y entonces se da cuenta que las farolas van pasando y que esta figura casi va tocando las farolas de la entrada González Amézqueta, la calle que entra en el pueblo de Saucedilla, que no tiene casi casas, no tenía en aquella época, sino más bien solares. Y justo cuando ella se aterra de miedo, ve que esa figura gira por uno de sus callejones donde no hay salida y desaparece. Pero la historia más brutal es esa otra, la de María del Mar Mariscal, que sin tener contacto con las otras, baja a dejar la basura. Imaginaos, por favor, un chalet adosado, pequeño, y dentro del pretil, dentro, de repente ve al cura, a la figura, el traje es como de sacerdote antiguo, y ella llega a ver una cara, un rostro, lo llega a dibujar, blanco, pálido, es decir, una cosa, una personificación, no es ya una sombra, huesudo, como de un muerto, decía ella, como de un muerto. Y entonces, con una de las manos, le dice que venga. Pero ella siente un terror tremendo, pero a la vez una parálisis. Esa parálisis le provoca mayor miedo, porque se ha quedado en las escaleras de su casa y no puede bajar. Su padre es quien ve desde dentro la escena y sale con un cuchillo de caza a por el intruso. Aquel intruso, que os imagináis, se desvanece. Yo andaba, imaginaos en mi mente, junto a Gonzalo, claro, vas con un amigo, año 94, entrevistando a toda esta gente. Toda esta gente, y tú lo sabes sobre todo bien, Javi, de los que estamos aquí, y Clara también, ¿no? Va impregnando en tu mente un montón de sensaciones. Tu mente va haciéndose al fenómeno también, ¿no? Estás como tocando eso raro que es meterse en los fenómenos y que quien no haya estado nunca ahí no lo entiende. Y yo me acuerdo que iba para otro rumbo, salí de aquel pueblo, iba a otros lugares muy lejanos y se me averió el coche en el peor momento. Era un viejo Volvo que me daba muchos problemas y entonces yo no lograba arrancar. Y me había perdido, y había dado muchas vueltas. ¿Y sabéis esa sensación de dar vueltas por carreteras secundarias? Mi dirección era la zona de Zarza de Granadilla. Imaginaos estar extraviado en tu coche, solo, con la gracia de escuchar músicas parecidas a estas, y con toda la mentalidad de lo que has ido escuchando en la cabeza. Y ya que me doy por perdido y que el coche renquea, y varias veces se me para. Y la última vez se me para, pero puedo encender los focos. Y os juro, os doy mi palabra. Estoy en un sitio que no conozco porque es todo oscuro y supuestamente estoy como a 60 kilómetros de donde realmente estoy. Y enciendo las largas, intento estar ahí y entonces me doy cuenta que estoy justo donde el cartel y la piscina, donde todo empezó en Saucedilla. Es decir, había estado dando vueltas por una zona, eran otros tiempos, otras carreteras, y había vuelto al mismo lugar. No distinguía. No tenía luces en el coche, volviendo veces, y al volver, lo primero que veo es el cartel y el edificio de la piscina donde todo empezó. Y os doy mi palabra de honor de que en ese momento, un poco antes, yo en el coche solo, no sé por qué, estaba venga a pensar en el cura que empezó todo, ¿no? Jolín, ya estaba en el sitio donde empezó todo. Os aseguro que pocas veces he pasado tanto miedo, porque además al coche le costó volver en sí, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque lo que ocurre en un coche, sobre todo a solas en la carretera, es muy especial. Tenemos una especial vulnerabilidad. Es verdad también que cualquier cosa nos puede provocar un miedo y ser un origen natural, ¿no? Una sombra, un elemento. Pero cuando estás en el mundo del misterio, por eso hablábamos de que esa zona, donde Charo nos contaba esto en el 2007, es muy especial, muy especial. ¿Qué más hemos pescado entre los testimonios de nuestra audiencia en las redes sociales, Carmen? Pues mira, David Uribe nos dice, yo trabajo en la Sierra Norte de Sevilla, en carretera, y tuve una experiencia también en la A8200, que es la carretera que va de Cazalla de la Sierra a Guadalcanal. Estoy escuchando el programa y estoy con la carne de gallina todo el tiempo y me estoy dando cuenta que no era una visión lo que yo vi. Luis Vázquez dice, sobre el año 98, en la carretera que lleva a Guadalupe, Cáceres, un compañero mío de trabajo, probábamos prototipos de coches de una marca alemana. De madrugada, mientras conducía, se le paró el coche quedándose a oscuras y al arrancar de nuevo y encender las luces, se encontró justo enfrente un ser que parecía tener como patas de cabra y ojos rojos mirándole fijamente, que de un salto desapareció por la cuneta. Bueno, ese es el mito del macho lanú, ¿no? El mito de las urdes, ¿no? Uh-huh. Mi compañero llegó a la base llorando y con un estado de nervios que, conociéndole, quedaba claro que algo raro le había sucedido. Miguel también nos dice, cerca de mi pueblo siempre se ha contado que hay una curva en la que se ha aparecido en varias ocasiones una niña vestida de blanco que falleció justo allí. ¿Realidad o ficción? El caso es que ha habido varios accidentes justo en esa curva a lo largo de los años. Javier Caput dice, yo vi una sombra que se me cruzó andando y del frenazo desperté a mi pareja y lo hizo delante de nosotros con las largas puestas y era negra como con una capa y no se le veía ni la cara. Salió corriendo delante nuestro. Luego me enteré que hubo un accidente mortal en esa zona. Es una carretera secundaria en la provincia de Valencia y acongoja mucho. También se hacen muchas preguntas. José Vicente Conesa dicen que en la base de los Alcáceres, en Murcia, hay apariciones. Está cerrada. ¿Habéis oído algo de sí, esto? Hombre. Es del Ejército del Aire. Sí, claro, los Alcáceres, San Javier, las bases en Murcia del Ejército del Aire, donde, por cierto, los primeros casos de ovnis reportados por militares en España surgen de ahí, del año 62, justo de ahí. Ovnis, de momento, luces. También nos dice Nazaret López, lo que sea este fenómeno, no lo sé, lo que tengo claro es que la mayoría de testigos nos inventan estas historias, ¿de qué serviría? Magdalena Domarco dice, ojalá los coches de estos policías hubieran llevado cámara, sería ya la pera, como hacen en Estados Unidos, ¿no? Que graban todo las intervenciones que hacen, a ver, ¿hubieran podido grabar esa figura? Pues yo nunca creo, se sabe. Yo creo que no. Yo creo que esto se lleva mal, lo daimónico, hemos dicho alguna vez, se lleva mal con la tecnología. Y muchos piensan, hombre, sí, claro, porque no hay documentos, ¿no? No lo sé. A mí me da la impresión personal, ¿eh?, de que esto, lo que sea, elige muy bien el momento, cómo y de qué forma. Y no debe ser tan fácil de capturar. No se deja capturar tan fácilmente. Casos concretos nos han llegado muchos. Podríamos cerrar con un ejemplo. Tenemos más grabaciones, tenemos más testimonios, pero los iremos salpimentando en próximas ediciones. ¿Por qué? Porque seguro que a raíz de lo que vaya llegando hoy a las redes sociales y en comunicación, hay más elementos. Esta noche es una vez más ahondamos en estas sombras y yo creo que es muy difícil pensar que todo esto es una imaginación colectiva, ¿no? Es muy difícil pensar. El mensaje tampoco lo entendemos muy bien. El mensaje, ¿para qué y por qué? Pues tampoco lo entendemos muy bien. Pues no lo sé, pero la última vez que hace unos años, hace ya bastantes años, hablamos en este programa de apariciones en la carretera, nos dejó un saldo en el correo electrónico de más de 1000 casos. A lo mejor esta noche tenemos una cosecha parecida. Es como pensar que son los oyentes de Milenio, de Cuarto Milenio, los que están lanzando esta información. Evidentemente, daba yo el dato, un programa de Cuarto Milenio, una cosa son las medias. En la radio no lo sé porque no se estudia de esa forma, pero en la televisión, media hora de Cuarto Milenio, media hora, digo, lo pueden ver 4,5 millones de personas cada semana, media hora. Pero estamos hablando como muchísimo de un 10% de la población, como muchísimo. O sea que hay una gran parte de la población que ni sabe de nosotros ni le interesan estos temas. Pero seguramente parte de la población que se ha vivido cosas con estos temas y que no llegan a nosotros. Todo lo que está llegando a nosotros es parte de un porcentaje ínfimo. Por lo tanto, hay una realidad permanente que está ahí fuera, la sombra sigue estando ahí fuera, se relaciona muchas veces con lugares, parece claro, luctuosos. Y luego hay interpretaciones que, ojo, yo no quiero asustar a ningún testigo, ¿eh?, porque yo no creo que esto sea un mal augurio. Pero es verdad que en la mente popular esto siempre ha sido también como mala señal, ¿no? No creo que sea así, sinceramente, por mi experiencia personal, pero grandes expertos como el doctor Cardero, el gran antropólogo Cardero, uno de los pocos que se ha interesado en estas ramas de las apariciones, nos habla de que en ciertos lugares está muy extendido el hecho de que si aparece esto es para señalar una muerte. Yo creo que no, espero que no, pero lo escuchamos. Aquel que ve la sombra, vaya en un coche o vaya o simplemente vaya caminando por la noche y de repente vea a lo lejos como una especie de aparición que se le va acercando y que es pues como una figura humana envuelta en una especie de, no sé, de túnica, ¿no?, por decirlo de alguna forma, negra, que se dirige a él, bien hablándole o bien señalándole de alguna manera, de forma que el vidente se ve afectado por esa aparición brusca y se ve aterrorizado porque esa aparición le está señalando a él y le está indicando que probablemente se va a morir, ¿no?, o se va a morir él o algún familiar. Hay muchos, vamos, yo tengo recogidos 3 o 4 ejemplos que ocurrieron, por ejemplo, en Berín, en Orense, un campesino que iba por el camino y de repente se encontró con una sombra que salió bruscamente detrás de un árbol y le indicó que iba a morir al día siguiente, ¿no? Lo que pasa que en este caso parece ser que la predicción no se produjo y el campesino pues murió bastante más tarde, pero no sin haber relatado este encuentro extraordinario a su familia y por eso lo conocemos. Nosotros, no con la conexión oral, sino con las vías de contacto, que hoy en día son, yo creo que, muy provechosas para todo esto, hemos recibido una gran amalgama de historias que iremos investigando, Javi. Podríamos destacar como broche final alguna de las que todavía están previas de investigación, pero que te hayan llamado la atención. Sí, ha habido bastantes. De hecho, por ejemplo, tenemos militares que finalmente no han querido hablar. Tenemos una testigo que llega a representar... que han confesado que lo vieron, pero que no pueden salir en público. No. Todo esto cuando ocurre es solo para remarcar que cuando sí hablan es un éxito, ¿no? Sí, es algo es un esfuerzo casi excepcional. Hay otros testigos que llegan... Fíjate, aquí tengo el dibujo. Llegan a dibujar una representación de lo que ellos ven y que se parece completamente a lo que estamos escuchando, un ser con los brazos en cruz, muy oscuro, con una especie de velo que cae desde la cabeza hasta los pies. Pero fíjate, hay un lugar que se repite habitualmente en estos casos que nos han llegado, aparte de las carreteras, y son los cementerios. Tenemos varios casos que han ocurrido en los aledaños de algún cementerio. Uno de ellos, por ejemplo, en el cementerio de Joven, Gijón, nos contaba Silvia Pérez que en el año 2002 ella tenía 15 años, tenía una amiga con la que iban habitualmente algunas tardes de verano a alimentar a unos gatos abandonados que estaban allí. Dice que esa tarde de agosto todo transcurre con aparente normalidad hasta que casi ya al anochecer empiezan a escuchar algo extraño, algo que ella describe como un arrastrar metálico, irregular y agudo de algo pesado. El sonido les impresiona tanto y les parece tan extraño que ellas se esconden detrás de una tumba, empiezan a mirar por los lados, por los laterales de esa tumba para ver qué es lo que está provocando ese ruido, y lo que descubren es que en el medio del cementerio, en uno de los caminos que se abren entre las lápidas, hay un ser oscuro. Un ser, describe, de unos 2 metros de altura, con una gran túnica oscura y con una capucha que va de la cabeza a los pies. Y esa sombra, aunque no llegan a verle la cara, ya está convencida de que está mirándolas, de que está prestándoles atención, porque de repente ha dejado de arrastrar eso que lleva en una mano. Dice que lleva algo que ellas son incapaces de identificar, pero que están convencidas de que es el causante de ese sonido metálico que han estado escuchando unos segundos antes. Y no solo eso, sino que llegan a entrever en esa ropa oscura una especie de mano, una mano que a ellas les parece inerte. Y el impacto es tal que las dos jóvenes llegan a saltar la tapia del cementerio y se marchan de allí como alma que llega al diablo. No miran atrás y no saben si aquella figura estuvo mucho más tiempo en el interior del recinto. Los camposantos como lugares de encuentro, que no es muy habitual, pero que podríamos revisitar, porque a veces ocurren ciertas cosas. Terminamos el dossier vagando de nuevo a las imágenes de la prehistoria prácticamente que nos traía Clara, con descripciones que son idénticas a lo labrado en las piedras. Muchos de estos lugares son puntos negros. El mismo túnel con el que comenzábamos el viaje esta noche, tenía una cantidad impresionante de incidentes y de muertes. Otros lugares también. Por desgracia, en la red vial, pocas son las carreteras que no tienen accidentes mortales. Hemos solventado una cuestión difícil. Bueno, de hecho, fíjate, me viene a la imagen también una de las primeras representaciones de este tipo de seres, ya más moderna, en la Edad Media. En las cantigas de Santa María aparece representada precisamente la historia de un hombre que está jugando a los dados con unos amigos, que de pronto pierde, maldice a la Virgen y entonces Dios le envía una especie de demonio que lo destripa, que acaba con su vida como un castigo. Y la siguiente escena que aparece en esa cantiga es el difunto llamando a la puerta de su padre, y las ropas que lleva son precisamente una especie de capucha y un traje que llega a los pies. Es la misma descripción de lo que hemos estado escuchando esta noche. Y el padre, al ver a su hijo con esos ropajes, no le cabe duda de que es un difunto, es un muerto que ha vuelto para indicarle dónde está su cuerpo y para que se le dé digna sepultura. Y esto que ha contado Javi, Clara, podría ser un poco el colofón final, ¿o a ti no te acaba de convencer? La historia sería de un fantasma que reclama algo, sí, ¿no? Sí, pero es curioso que hay un tema interesante también en cuanto a la vestimenta, la capucha, la capa, que es muy común entre los iniciados. Entre los iniciados, sobre todo, que van a someterse a esa muerte para renacer a un nuevo conocimiento que solamente unos pocos tienen acceso. Se ha visto en culturas primitivas y en culturas modernas, y no solamente en la capa, ese manto, es quien accede al conocimiento puede tener esa vestimenta, sino que también proporciona la invisibilidad. Hay en muchas mitologías está descrita esa indumentaria como una forma de protección para hacerse invisible o hacerse, digamos, más allá de lo invisible, es decir, más allá de lo que podemos ver está la muerte, ¿no? La capa del iniciado. Y estas figuras parece que están metidas ahí entre dos mundos, ¿no? Dime, Carmen. Empezamos el dossier con el testimonio de este guardia civil de Ayurdi, y me manda Guillermo León pues un mensaje de Cristina Sánchez que hemos recibido hace escasos minutos, donde nos da un dato precisamente que puede tener relación o no, quién sabe, con esa aparición. Decía, quería comentaros que esta tarde, conversando con un matrimonio de Bilbao, con quienes coincido en ocasiones para visitar monumentos porque compartimos una gran afición por el románico, tocamos el tema de los rostros de Cristo, de vuestro magnífico reportaje, y también el del túnel de Ayurdi. Me pidieron que os hiciera saber que durante la construcción de este túnel falleció un obrero en accidente. Ellos han vivido siempre en Bilbao y lo recuerdan. Podéis consultarlo en las hemerotecas. Gracias si leéis este mensaje. Pensamos que sería de vuestro interés la información. ¡Guau! Y vaya que es del interés, ¿no? Un dato que yo creo que no sabía nadie, y que esta audiencia, que para mí es que es la mejor del mundo, es una audiencia que hace el programa en tiempo real, nos dan ese dato que seguro que acaba en buen puerto. Seguro que sabemos algo. Y si esta historia, esta aparición, tiene que ver con alguien que murió allí en accidente, hay muchos casos donde supuestamente hay una muerte de un obrero construyendo algo y luego este se aparece en forma de sonido, de imagen, ¿no? Puede ser. Fíjate que a lo largo de este dossier he estado haciendo un pequeño experimento. Nos hemos circunscrito solo a lo que sucede en España, que es lo que conocemos bien. Pero he hecho la búsqueda en inglés de seres encapuchados, hooded beings. ¿Te puedes creer que hay cientos, probablemente miles de casos en todo el mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, y que esto es un fenómeno prácticamente global del inconsciente colectivo, que estas figuras en la carretera generalmente se ven en países tan alejados de nosotros como puede ser eso, en Australia, en nuestras mismas antípodas? Y fíjate, incluso hay tradiciones, lo que decía Cardero de estos presagios de muerte, hay en Inglaterra una figura que lo llaman el susurrador. El susurrador es un ser encapuchado que cuando se acerca a tu muerte, se te acerca y no le ves venir, solamente le escuchas susurrarte en el oído, vas a morir, y cuando te giras lo que ves es una figura inmensa que se cierne sobre ti con una capucha bajo la que parece no haber absolutamente nada. Y para cerrar el dossier tenemos que referirnos por fuerza lo ha hecho Santiago Camacho, a Jung, quien inventa el concepto inconsciente colectivo. Es decir, hay una serie de ideas que no emanan del hombre, son previas al hombre, el hombre conecta con ellas y son universales. Todas las culturas las comparten, todas son capaces casi de materializarse, todas expresan nuestros deseos, nuestras represiones y nuestros anhelos. Son los signos de una especie de baraja del tarot mundial, el inconsciente colectivo y el arquetipo. Porque esto que estamos viendo es un arquetipo del enviado, del iniciado, del que viene del otro lado, del que sabe lo que es el otro lado, del que avisa de algo. Dos términos que Jung funda, arquetipo e inconsciente colectivo. Sin duda este hombre estaba cerca del misterio. Evidentemente estaba cerca del misterio. Muchos dicen que enloqueció, claro, cuando se metió dentro, como todos los que son capaces de dar el salto, dicen que enloqueció. No nos extraña, porque lo que acaba de hacer Santi es la comprobación de que esto es universal. ¿Esto cómo va a pasar solo en España? Esto es universal, evidentemente. Y el hombre siempre, desde la antigüedad, se ha enfrentado a ello. Nosotros hemos intentado aproximarnos demostrando que un caso nunca es un solo caso, sino el eslabón final de una gran cadena, de una inmensa cadena que nos lleva hasta el origen de nuestro propio misterio. Y que, hasta que no desentreñemos este misterio, no nos conoceremos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Hasta que no despejemos esta incógnita, la naturaleza mostrando estas cosas nos demuestra que somos unos bebés todavía, unos bebés en la comprensión de la realidad, porque esto sigue rondando. La realidad daimónica, como el famosísimo libro contaba de Patrick Harpur, sigue ahí. Ni la ciencia, ni el dogmatismo, ni lo material ha hecho nada por desvanecer. Hay muchos intereses en que de esto no se hable. Por eso muchas veces, y lo digo sin complejos, la televisión, los medios de comunicación, lo que aparentemente es serio, los que hablan de lo lógico y lo racional, hacen todo lo posible con toda su fuerza para que no sepamos de esto. Y sin embargo, cuando este equipo indaga un poco en esto, se da cuenta de que las raíces llegan hasta el principio del tiempo y hasta el principio de la historia y hasta el principio de la raza humana. Por tanto, esto sigue riéndose de nosotros en ese aspecto, o riéndose de los que no creen en ello. ¿Llegaremos un día al significado? Quizá todos entendamos el significado cuando sea nuestro momento, ¿no? Pero está claro que muchas personas con esa fuerza nos demuestran que esto existe, y seguramente a partir de esta noche tengamos muchos más datos en un mismo sentido, a nivel oficial, a nivel documental y a nivel del alma de las personas. Esto es una realidad. Si esto contribuye a que cuando a alguien le pasa algo tenga menos temor en contarlo, yo creo que estaremos todos muy satisfechos. Vamos a cambiar rápidamente de tercio. Lo hacemos, como no, con Enrique de Vicente, el maestro, que ha tenido unas semanas así de relax y ahora viene con muchísima fuerza. Y hay que entender su columna, despierta, porque queremos despertar. Una forma de despertar es ser consciente de que desde siempre estos seres quieren decirnos algo. Abrirnos a ello puede provocarnos un conocimiento superior. ¿Por qué no? Hay que despertar. Y curiosamente, Enrique, y ahora vamos enseguida con la mesa milenaria con un montón de cosas, nos habla de algo herético, de una personalidad herética. Le escuchamos. Hace ahora 2 años dejó este mundo una hereje que describió de forma valiente el pasado oculto de la Tierra. Doris Lessing. Fue su fama mundial como idealista, rebelde y luchadora lo que le valió recibir el Nobel de Literatura, el Príncipe de Asturias y otros muchos premios prestigiosos. Pero ella consideraba lo mejor de su obra su ciclo de extrañas novelas sobre mitologías cósmicas, Canopus en Argos. La primera de ellas, Sicasta, publicada ahora hace 35 años, es una obra fascinante y capaz de abrir nuestra mente a otras formas de ver la realidad, inaceptables para los racionalistas, pero que es una interpretación moderna de lo que intentan contarnos las antiguas tradiciones de todos los pueblos. En ella, Doris Lessing describe retazos de la prehistoria terrestre vista por uno de los enviados del planeta Canopus, quienes intentan forzar la evolución en el cosmos. Por el contrario, sus oponentes de otro imperio estelar pretenden frenarla y que la humanidad siga formando parte de su imperio de esclavos, del que se nutren energéticamente. El enfoque de esta novela es muy similar al de otra suya anterior, Instrucciones para un descenso al infierno. El protagonista de esta cree ser uno de los dioses cósmicos que se encarnan en la Tierra para evitar su destrucción. Cuando comienza a recordar su misión trascendente, para los médicos se comporta como un amnésico delirante, que sin embargo comienza a despertar a una serie de personas que se reconocen como sus dormidos compañeros de descenso a la Tierra y a él como su líder. Pero finalmente, los electroshock y las pastillas le devuelven a su cuerda vida como profesor universitario. Y así, nuestro planeta pierde su última esperanza y se precipita hacia el abismo. La escritora sostenía que la ciencia ficción es la rama más original de la literatura contemporánea, que sus visionarios creadores han descrito hace tiempo nuestro horrible presente cuando todavía era futuro y los portavoces oficiales de la ciencia proclamaban imposibles las cosas que hoy ocurren. Doris Lessing defendía que estas novelas han desempeñado el papel ingrato del hijo bastardo y menospreciado, capaz de decir verdades que los otros no se atreven a revelar o que su misma respetabilidad no les permite ver. Esa misma respetabilidad social que menosprecia programas como Milenio 3 y Cuarto Milenio y que consideraría esta sección obra de un loco. Pero si tú compartes esta locura, no olvides el mensaje esencial. ¡Despierta! Despierta, todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado. Esperas a que alguien mueva. Críptico y a la vez rotundo mensaje de Enrique de Vicente el Maestro, esos que querían despertar y que al final acababan sometidos, ¿no?, a la dictadura de lo material. Esa pelea que está ahí, nosotros siempre pretendemos despertar con esta música también de Enrique Bunbury, que se ha sumado al club. Dice que anunciando sus conciertos, Madrid, Área 51. En fin, hay mucha gente que está despertando y que está disfrutando de esa caída del velo y de esa percepción de las nuevas realidades. Nos alegra tener gente como Bunbury o como el maestro Enrique en esta gran nave. Confusión, despierta, despierta. Y ahora, después de la reflexión y después de que Enrique haya lanzado de nuevo un nombre para investigar, que es lo importante, para seguir cultivándonos en esta vía tan heterodoxa, tan herética, vámonos con informaciones. Santi nos va a hablar brevemente de otra mortaja. No es la mortaja de estos aparecidos, es una mortaja que también sobrecoge y que está siendo noticia en la zona de guerra. Mesa milenaria ya en acción. Porque Santiago Camacho, la noticia, a mí me ha impresionado por el titular, con toda esta tremenda historia del ISIS, las decapitaciones, las crucifixiones, esa tierra sin nadie, ¿no?, esa tierra sin control que es Siria e Irak, ha ocurrido que ha aparecido un grupo fantasmagórico realmente. El término, el nombre es la Mortaja Blanca. Pues este verano en la zona de Deir al-Zor, que es uno de los bastiones más importantes del Estado Islámico, empezaron a aparecer unas extrañas pintadas en las paredes de muchas calles que simplemente ponían la Mortaja Blanca. Al principio nadie le dio especial importancia, pues una cosa rara más de las muchas cosas extrañas que ya están sucediendo en esa zona. Pero empezaron a suceder cosas inquietantes, cosas sobre todo inquietantes para los milicianos del ISIS. De repente un miliciano se adentraba en un callejón oscuro por la noche, aparecía un cuchillo de la nada y le rebanaba el cuello limpiamente. Otro día, un control de carreteras en el que estaban haciendo guardia tranquilamente otros miembros del ISIS, de la nada aparecía una granada y los barría del mapa. Otros estaban tranquilamente tomando té en la puerta de una cafetería y, al más puro estilo mafioso, aparecía un coche a toda velocidad y los ametrallaba. ¿Qué estaba sucediendo? Había aparecido la Mortaja Blanca, el terror de los que siembran el terror. Y ojo, Santi, a la simbología, tendrá que ver o no, pero es el ISIS cómo escenifica sus acontecimientos terribles, vestidos de negro, encapuchados, hay una iconografía ahí, y resulta que la mortaja blanca es la competencia o la insurgencia o el corpúsculo que está atacando en su propio territorio, y además en la vestimenta, y muchos lo han declarado testigos visuales como fantasmas en el desierto. Sí, además dice su líder, que se hace llamar Abu Abud, que no se llama así, porque esto es una sociedad secreta al más puro estilo del novelesco. Pues Abu Abud, que es un antiguo comandante de la insurgencia contra Bashar al-Assad, es decir, era de los antiguos aliados del ISIS, pero que ha visto las atrocidades que se están cometiendo y, curiosamente, enarbolando la bandera del verdadero Islam, los tacha de herejes y dice que la mortaja blanca no es solo el nombre de su grupo, es la promesa para todos aquellos que están sembrando el terror en su tierra, porque el blanco es el color con que se amortaja en los países árabes, es el color del luto, y ese blanco dice que lo van a llevar sus cadáveres y lo van a llevar como luto sus familias. Por tanto, en este tremendo guirigay de sangre, por desgracia, que está ocurriendo en esas zonas tan maravillosas para la historia, la arqueología y la cultura mundial, y que ahora son un páramo de muerte, de dolor, ha surgido un grupo que, como buena sociedad secreta, utiliza toda esa fantasmagoría en sus acciones, en su anonimato, en su vestimenta, en su rapidez para ejecutar a los ejecutores. Sí, de hecho, son muy poquitos. Según este tal Abu Abud, son solamente 300. Se dividen en lo que llaman células fantasma de 4 miembros que solamente se conocen ellos 4 y no tienen más conexión con el resto de la organización. Actúan de forma absolutamente autónoma. ¿Por qué? Porque si son capturados no pueden hacer que caiga el resto de la organización tras ellos. Y ellos dicen que son perfectamente conscientes de que no van a derrotar al ISIS. No pueden derrotar al ISIS. El ISIS son 150.000 y ellos son solamente 300, como los 300 de Esparta. Pero lo que quieren es llevarle una parte del horror que están generando en esa tierra, que la sufran en sus propias carnes. Y han prometido eso, que cada vez que una persona del ISIS esté sola en un camino, cada vez que entre en una tienda, cada vez que se hospede en una cama que no sea la suya, no puede estar seguro nunca más de salir vivo de allí. Lo que ocurre en la realidad, lo decimos siempre, luego las personas dicen que qué miedo los temas del misterio. No, miedo lo que pasa en la realidad material, ¿no? La mortaja blanca también asegura algunas fuentes en toda esta desinformación que también hay, que algunos de los crucificados, especialmente vejados, es que eran miembros de la mortaja blanca y por eso tenían. Nadie entendía, ¿no? ¿Por qué esa atrocidad de crucificar a alguien en la plaza de un pueblo, no ejecutarle directamente? Es que muchos aseguran, yo no sé dónde está la verdad, que es que eran miembros de la mortaja blanca. No, está confirmado que va, de hecho, ya lo han anunciado los propios miembros del ISIS, que a los miembros de la mortaja blanca les espera la crucifixión. Se basan en un versículo del Corán, pero además es que, digamos, le están saliendo imitadores. La mortaja blanca no es ya el único grupo que se dedica a esto en las tierras de Irak. Está lo que se llama la Brigada Fantasma, la Brigada del Ángel de la Muerte e incluso algunos elementos un poco pintorescos. Hay un grupo, una banda de motociclistas holandeses que se llaman No Surrender, que se han ido a luchar del lado de los peshmerga kurdos para combatir en esta guerra, porque dicen que han visto los vídeos de las decapitaciones y que ellos no pueden estar absolutamente impasibles ante esto, y se han ido, no sé si con sus motos o simplemente ellos mismos, pues se han ido a participar en la guerra. ¿Qué adjetivo podemos poner a todo esto que está pasando, ¿no? Hay dos casos sorprendentes, vamos a contarlos con cierta brevedad, pero que están ahí y que han llamado muchísimo la atención y que han coincidido en el tiempo, Carmen. Uno de estos niños que parece que recuerda una vida anterior, pero que en este caso está asombrando a los científicos. Se trata de un niño de 4 años, se llama Andrew Lucas, él es de Virginia. Y está participando en un programa que se ha estrenado hace una semana, se llama Ghost Inside My Child, como fantasmas dentro del cuerpo de mi niño. Y todo empieza porque la madre ve que el niño empieza a recordar una especie de vida pasada. Se asusta cuando este pequeño, recordemos que solo tiene 4 años, le pregunta a su madre que por qué le ha dejado morir en ese incendio. La madre empieza a investigar por los pocos datos que le da el niño y gracias al programa llegan a una conclusión porque les han ayudado a tirar de hemeroteca, pues con especialistas en psicólogos de niños, entrar un poco más en la historia de este pequeño. Y él afirma que era un infante, un sargento de marina que murió en 1983 en una explosión. Además da una serie de datos muy concretos, no es que diga cosas a la ligera, sino que da una dirección, 860 Main Street en Sumter, en Georgia. Van hasta allí, esa dirección ya no existe. Él habla de 1983 como el año de su muerte. Da incluso un nombre, dice que murió en Beirut, en el Líbano, y que él se llamaba Val Lewis. Cuando van a Georgia hay una tumba de un sargento, Val Lewis. Pero no solamente eso, el niño deja flores en esa tumba e inmediatamente, como si supiera dónde estaba enterrado, va hacia otra tumba de un amigo que pereció con él, también militar, en esa explosión en Beirut en el año 1983. Están muy asombrados porque es un niño muy pequeño, un niño al que se le han enseñado fotografías no solamente del que se supone que era él, que era un chico de 28 años, negro, y inmediatamente lo ha identificado, ha dicho que era él, sino de los amigos que también perecieron en esa explosión, con lo cual parece ser que se está hablando de vidas pasadas, de que ese niño está recordando una serie de sucesos que él, claro, ni siquiera había nacido. Dice que todo ocurre en 1983 y el niño tiene tan solo 4 añitos. Bueno, ha habido algún caso parecido, sí. Nunca se acaba con cierta claridad, así que vamos a tirar del anzuelo a ver qué se encuentra en este caso, si la televisión no ha deformado los hechos y si todo es una realidad. Ahora, no sé si me impresiona más el caso o que haya programas que ya se dedican a casos de niños, en fin. Bueno, así es la televisión y así son los medios. Parece mal, ¿eh? No, depende cómo, si surgen casos como estos y realmente son auténticos, pues desde luego. Sobre todo porque esas familias se encuentran con que no los tienen ayuda por cosas. Parte de nadie. Claro, esos niños están diciendo cosas, están dando unos datos muy concretos. Y el equipo se dedica a comprobar esos casos. Exactamente. Bueno, se seguiremos la pista. A comprobar e incluso a sacar más datos a raíz de las pocas cosas que da un niño tan pequeño, de las poca información que da. Es un buen tema, ¿eh? Vamos a interconectar con ese equipo y a ver si nos pueden contar los casos que están investigando, porque puede ser muy interesante compartir la información. Javi, casi en titulares, ¿qué ha pasado también con una ECM? Hemos hablado mucho de experiencias cercanas a la muerte. Yo no recuerdo muchos casos de embarazadas o de personas que dando a luz de repente entran en una ECM y por algún motivo ese caso ha impresionado especialmente a los médicos. Sí, porque nos encontramos ante un caso lleno de milagros y lleno de misterio. Ella es Rubí Graupera, una mujer de 40 años de Florida, que dando a luz sufre una embolia del líquido amniótico, ya de por sí una afección bastante inusual que ocurre una de cada 100.000 veces en un parto con cesárea. No solo eso, en ese momento la madre pierde el conocimiento y pasa sin pulso 45 minutos. El marido dice que la ve completamente gris, que no tiene color en los labios, que está fría como un hielo. Los médicos dicen que está muerta, están a punto de firmar un documento donde la dan por muerta y van a firmarlo también los familiares y también van a pasar ya a apagar las máquinas que la mantenían con vida. Es entonces cuando de pronto esta mujer, el corazón de esta mujer, empieza a latir milagrosamente. Milagrosamente hasta el punto que uno de los portavoces del hospital ha dicho, básicamente esta mujer resucitó de forma espontánea cuando estaba a punto de morir. Ahora ella es la viva imagen de la propia vida. Y trae un mensaje esta mujer. Efectivamente, al principio los medios de comunicación se hacen eco de que esta mujer ha resucitado después de 45 minutos muerta, pero vuelve a salir en los medios de comunicación porque cuando empieza a hablar, para empezar, sale sin ningún tipo de secuela física, cosa que para los médicos también es otro milagro. Porque la afección, ese tipo de embolia es... Claro, es tremenda. Pues ella vuelve y dice que al principio siente una gran oscuridad, una oscuridad en la que llega a escuchar gente a su alrededor, unas voces, voces que dicen que está haciendo movimientos involuntarios. Luego va continúa con un olor extraño, como muy fuerte y cargado. Después recuerda que siente una presencia, nota que hay alguien cerca de ella y lo describe como una figura espiritual con una gran luz detrás y que ella inmediatamente reconoce como su padre, que había fallecido tiempo atrás. Y detrás de su padre, ella nota que hay otras presencias, otras figuras que están allí con él. Ella siente la necesidad de acercarse a él y entonces siente una presencia todavía mucho más fuerte que casi se interpone entre su padre y ella, y entonces escucha una voz que dice: no vendrás aquí, no es tu hora. Y es entonces cuando la mujer ya vuelve a la vida, relata esta experiencia tan tremenda a los médicos, a los medios de comunicación. Nadie ha sabido dar una respuesta de qué es lo que ha podido vivir esta mujer, pero para ella es algo insólito. Cree que ha vuelto por algo y lo que ha dicho es que no sabe por qué se le ha dado esta oportunidad, pero que está muy agradecida. Estos casos nos reconcilian con la vida, ¿no? Son como una doble oportunidad. Pero si el caso saltaba a los medios, porque ya estar 45 minutos muerta y volver, la resurrección entre comillas, es ya noticia, lo que nadie esperaba es que esta mujer traía además toda esta visión. Casi en teletipo, Clara, porque una mujer que tenía visiones, Juana de Arco, sometida a juicio. Juana la Loca. Juana la Loca, perdón. Sí. Juana de Arco, decía yo. Tenía sí. Visiones y una sensación de estar recluida, ha estado además muy de moda porque esa serie Isabel ha sacado hace poco un capítulo especialmente intenso sobre esta figura de la historia de España, y tenía visiones, siempre ha estado en la duda si tenía algún tipo de afección cerebral, si sufrió una conspiración que la enloqueció, y parece que hay un veredicto que es sorprendente, ¿no? Tantos siglos después. Sí, porque la mayoría de los historiadores coinciden en que pudo tratarse de una conspiración, o al menos esto es lo que siempre se ha especulado, ¿no? Una conspiración por parte de su padre, de Fernando el Católico, y de su propio hijo, Carlos I, para apartarla del gobierno, ¿no? Para convertirla en la Loca de Tordesillas, ¿no? Sí, encerrada perpetuamente. Bien es cierto que ya hizo un episodio puntual en un momento determinado cuando su marido, Felipe el Hermoso, fallece de manera súbita e inesperada, y ella pues parece que entra en un shock muy grande y se recorre prácticamente toda Castilla durante 8 meses con el féretro de su marido. Y va, bueno, causando el estupor y el miedo entre... Y eso le deja además el término ya para siempre de Juana la Loca, que ha pasado a la posteridad, ¿no? Exacto. Pero ahora parece que la teoría más aceptada es que hay una mezcla de las dos cosas. Es decir, ella pudo tener una afección puntual debido a, dicen que en parte, primero por las infidelidades de su marido, también por el fallecimiento de dos de sus hermanos en muy poco tiempo, y a raíz un poco pues de este episodio en el que ella tenía unos rasgos un poco de bipolaridad, se comenta, ¿no? Pues una parte muy eufórica y la otra parte muy melancólica. Y por otra parte, estaría la teoría de la conspiración, que seguiría siendo válida, es decir, porque esa conspiración parece ser que existió, los comuneros fueron a buscarla, intentaron rescatarla y que les apoyara frente a su propio hijo. Ella dijo que no, pero la conversación que tuvo con ellos piensan, y se quedó por escrito, que ella regía perfectamente, que era una conversación inteligente y lógica, y que no padecía en principio ningún tipo de una locura que fuera destacable muy a simple vista, ¿no? Entonces se queda un poco ese halo de misterio, pero parece que esas dos teorías siguen siendo válidas, incluso porque su abuela, Isabel de Portugal, también sufrió un episodio muy parecido y también estuvo recluida muchos años. O sea, Juana la Loca ahora sería catalogada como mínimo de bipolar. Lo dejamos ahí. Por cierto, dejando claro que mañana te vemos en una investigación de esas que hacen época, en una cripta, no digas más. Y para volverse loco. ¿Verdad? Sí, como Juana. Como Juana, para acabar como Juana. Carmen, vamos con la recta final, con el sello personal del programa. Mañana sobre las 11, por ahí. 11 y 10, más o menos. Sí, pero Santi, siempre dices 11 y 10, luego todo el mundo espera 11 y 10 y luego nunca se sabe. Yo me voy a la oficialidad de la cadena, que te dice. Bueno, que la oficialidad... 4 desde las 9. Exacto, y exacto, exacto, exacto, exacto, sí, exacto. No hay problema. Eso es. Venga, vamos, plataforma Víctimas del Tren, Albia de Santiago de Compostela, nos escriben. Dice que la semana pasada nos mencionasteis, o más bien se comentó al respecto del accidente del Albia. Sabemos que soy gente con valores, inconformista y luchadora por la verdad. Sabemos a ciencia cierta que más de un milenario pereció en ese tren y ahora se escuchan en la frecuencia cósmica. Y es por ello que os queremos pedir apoyo como padrinos para fomentarnos a través de las redes sociales u otros medios para una próxima campaña que iniciaremos en breve para producir un documental con todos los datos que se ocultan sobre este accidente. Toda ayuda es poca. Pues bueno, ya lo hemos comentado desde aquí, o sea que así os servimos nuestra ayuda. Hombre, por supuesto, ¿eh? Toda esa gente que pereció en ese accidente terrible y que, como en todos los accidentes, hay cosas que no quedan claras, pues se cuenten con nuestro apoyo y con nuestra difusión, por supuesto. ACB nos dice: en 5 horas cumplo años y qué mejor manera de comenzar que con la nave del misterio. Buenas madrugadas, milenarios, pues muchas felicidades. Daniel Porras dice: hola, me llamo Dani, soy de Salamanca y os escribo para daros la enhorabuena por el programa y pediros la bendición de Iker para mi sobrino Matías, que nació el 26 de agosto en Nueva York y que por causas de falta de trabajo no he podido conocer hasta la semana pasada. Gracias por hacer la labor que hacéis cada semana. Saludos. Para el joven neoyorquino milenario, nuestras bendiciones. También Álvaro Parreño nos dice: me llamo Álvaro, yo soy Goy, veo cada semana desde hace años y años. Esta noche os quiero pedir una bendición milenaria para mi pareja Christopher, que con 38 años perdió la batalla contra el cáncer hace 4 meses, después de 2 años de intensa lucha. Él era británico y hablaba poco español, pero siempre me decía que quería entender mejor nuestro idioma porque encontraba fascinante vuestro trabajo y le daba rabia no poder comprender todo, aunque yo le traducía, pero no era lo mismo. Seguro que ahora desde el otro lado os puede entender. Pudimos despedirnos y yo le pedí que cuando ya no estuviera en este mundo, que un día me diera una señal, que me hiciese saber que estaba bien. Sigo esperando ese momento, que quizá no llegue, pero a pesar del dolor, mi corazón se siente reconfortado y estoy seguro de que es su amor que sigue mandándome desde ese misterioso otro lado que no alcanzamos a entender. Y sé que un día nos volveremos a encontrar. Querido amigo Ballestena, que nos has contado traduciendo, ¿no?, a su amigo para entender el programa. Estoy seguro que las señales se producen, que existen, hay que estar muy atento y seguro que la captas. No hace falta una gran señal, ¿verdad? No hace falta que de repente, no sé. No. Son pequeñas señales, hay que saber entenderlas. Desde luego es un mensaje muy emocionante, Carmen, ¿eh? Una escena muy bonita. Sí. Y seguro que en el cosmos, donde iremos todos, por cierto, en el lado de la luz, no hacen falta los idiomas, se conecta rápidamente, ¿verdad? No hace falta los idiomas. Nuestra bendición cósmica y milenaria para toda esa buena gente que nos trae a veces escenas que nos ponen un nudo en la garganta, de verdad, pero que nos muestran historias de tremendo amor entre los seres humanos y también hacia nuestra labor, cosa que agradecemos muchísimo. Carmen, hasta mañana. Hasta mañana, nos hasta vemos. Mañana, Fermín, hasta mañana, Yeray, hasta mañana, Javi. Hasta mañana, Clara. Hasta mañana. A ver cómo acabamos con lo de mañana. Todos los testigos se vinieron abajo, ¿eh? Sí, totalmente. Un hombre, un corpulento, y se vino abajo. Me impresionó muchísimo ver la grabación del reportaje. Mañana contaremos con ellos. Santi, hasta mañana, compañero. Mañana, a la hora que sea, nos vamos además a las estrellas. Sí, señor. Hacemos un viaje interestelar maravilloso. Ya estuvo Javi con todas las estrellas de Hollywood. No es fácil entrevistarlas. Mañana nos cuentas, Javi. Un abrazo para todos. Sed muy felices, amigos.